El Consejo de Reconciliación Nacional publicó el día 19 el cuestionario abierto hacia la renegada surcoreana Park Geun-hye, que produce ataque de confrontación fratricida incontrolable, y dijo como sigue: No ha llegado el tiempo de decir abiertamente que fue una farsa para lograr su ilusión de la reunificación mediante la absorción bajo manipulación de Norteamérica, lo que la bruja había vociferado del proceso de confianza y gran fortuna de la reunificación. Park declara públicamente el golpe preventivo confiando en Norteamérica, pues no le importa que, debido al contraataque instantáneo y despiadado del norte, se convierta no solo Seúl con la Casa Azul, sino también todo el territorio surcoreano en mar de fuego y cenizas. Realmente no conoce que la abierta agitación de la deserción del norte constituye el crimen de seducción y secuestro, crimen de lesa humanidad que se desafía al derecho internacional y la Carta de la ONU. ¿Puede responsabilizarse de que durante su mandato ha tergiversado y calumniado sin fundamento alguno el genuino aspecto del norte y los sinceros y honestos esfuerzos de este para la mejora de las relaciones norte-sur, con mentiras y engaños, intrigas e inventos, y fomentado la hostilidad hacia sus coterráneos? Park no debe negar a todo trance la reluciente realidad del norte, ni cerrar la vista y oído de los surcoreanos, sino comprobar con sus propios ojos esa realidad, puesto que el norte le dejará abierta toda la vía. Puede hacerlo. Tiene la voluntad de someterse a la severa sentencia en la Corte del Norte, luego de reconocer lo que ha cometido toda clase de maldades de denigrar la dignidad y el orgullo de todo el ejército y masas del norte, e insultar con crueldad la vida dichosa de estos.